Cosas. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, nuestro columnista, va a hablar sobre el nuevo fracaso de la doctrina del libre mercado para los precios que están como están. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli, ¿qué tal? Bueno, uno podría decir que esto de la doctrina del libre mercado es muy remanida y sería cierto, ¿no? Pero también es cierto que persisten los sectores del poder económico en esto que, bueno, lo llevan a la categoría de doctrina económica y lo hacen con una gran perseverancia. Y siempre fracasa, más que nada si uno piensa en las grandes mayorías de ciudadanos que vienen a ser los consumidores, además de ser los ciudadanos. Por eso el fracaso del libre mercado, o sea, de la desregulación total, que este gobierno llevó a un plano épico, ¿no? Basta de desregulación y el libre mercado va a resolver todos estos problemas, fundamentalmente los de precios. Bueno, hasta aquí es un enorme fracaso, porque si tomamos los aumentos de precios de diciembre y febrero, estamos en un 70% de promedio. Muchísimos productos están en el 150, en el 130, en el 180. Por lo tanto, el fracaso no es igual para todos. Unas grandes mayorías pierden con el fracaso y otras grandes minorías ganan con el fracaso, porque esto no es un experimento de laboratorio con algún cobayo, sino que es algo que impacta en la vida y en la sociedad de la gran mayoría. Siempre ganan esto que sería la patria remarcadora, ¿no? Los que tienen la posibilidad de hacerlo, porque justamente la idea del libre mercado, uno podría pensar que nos remite a Adam Smith, a uno de los grandes fundadores del liberalismo, que, bueno, todas las empresas compiten en igualdad de condiciones y entonces sobre esa base los precios se equilibran por la competencia. Pero actualmente se soslaya algo muy muy claro, muy evidente, ya llevamos un siglo, que es la existencia de grandes corporaciones monopólicas. Por lo tanto, esas corporaciones monopólicas no van al libre mercado, sino que imponen su poder en función de su tasa de ganancia. Son grandes corporaciones, y a mí me gusta decir, son grandes tiburones, ¿no? Y no se puede aspirar a que los tiburones se transformen en delfines. Los tiburones son tiburones y tienen, bueno, tienen un propósito que está en su naturaleza. Así que yo lo que quería remarcar es que más de lo mismo con esto del libre mercado y el pato de la boda también son siempre los mismos. Nosotros las mojarritas en el universo de los tiburones, ¿no? Sí, mojarritas, pejerreyes, no sé, yo dije delfines también, todos los que somos muy pacíficos, ¿no? Pero somos el 90% de la sociedad, porque las corporaciones monopólicas no son el 10, son el 1. Sin lugar a dudas, ¿no? Pensaba en los tiburones del mercado, que a su vez también están sufriendo el impacto en el caso de la mayor embotelladora de gaseosas de la marca más famosa del mundo, que subió los precios descomunalmente en el proceso electoral, empujando la inflación durante los meses de noviembre y de diciembre, y hoy dice que como no se vende, se le está pudriendo en las góndolas de los supermercados el producto. Sí, efectivamente, una especie de paradoja de ese gran tiburón universal que es la Coca-Cola. Debe ser uno de los más grandes tiburones que existen en el océano del universo. Quizá peor que ellos sean los fabricantes de armas, ¿no? Pero bueno, está ocurriendo este fenómeno porque es tan extrema la caída de ingresos de los sectores asalariados y de las capas medias, que ya dejan de tomar hasta el emblema más grande del capitalismo, que es la Coca-Cola, y se les está pudriendo. Sí, tienen una una situación desde ese punto de vista absolutamente contradictoria. Vos fijate que el mismísimo Cavallo sale a decir, muchachos, modérense con los precios, y Caputo también sale a pedirles. Yo francamente creo que eso es una ingenuidad total. No ocurrió nunca en la vida que con invocaciones morales a estos tiburones respondan con un criterio humanista. Su norte es la tasa de ganancia y no le importan ni los gobiernos y mucho menos la ciudadanía. Claro, estos son como orcas que salen a decirle a los tiburones por qué no se hacen veganos. Exactamente, imposible. Y no se conocen tiburones veganos aún. Gracias por la columna, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan